Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con un minuto. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores y ya estamos a jueves, viernes chiquito. Va súper rápido esta semanita, ¿verdad? Sobre todo porque hubo puente. Espero que todos estén muy bien, que estén muy relajados y ya pues estén sintiendo estos cambios de climas. El día de ayer pues sí tuvimos un poquito de lluvia y vientos fuertes por la tarde, pero después todo se quitó y ahorita tenemos un sol resplandeciente. Bueno, nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 61 grados Fahrenheit, un cielo muy soleado, un viento que corre a una milla por hora y una visibilidad de 11 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 84 grados, mínimas de 56, con cielos parcialmente soleados. Hay una probabilidad para el día de hoy de un 40% de que caigan precipitaciones. Para el día de mañana, viernes, se esperan temperaturas máximas de 70, mínimas de 50, con cielos parcialmente nublados y hay una probabilidad de un 80% de que caigan precipitaciones. Para el día sábado se esperan temperatura máxima de 77, mínimas de 55 con cielos soleados. Para el día domingo, cielos despejados soleados con una probabilidad de un 20% que caigan precipitaciones con temperatura máxima de 83 grados, mínimas de 66. Y para el próximo lunes se esperan cielos despejados, máximas de 90, mínimas de 63 con una probabilidad de un 10% de que caigan precipitaciones. Y pues les puedo adelantar que la próxima semana todos los días y pues van a estar las temperaturas arriba de 80 las máximas, inclusive vamos a alcanzar las 90, pero va a haber probabilidad de un 10 a un 20% de precipitaciones, o sea que es probable de que sí nos caiga un poquito de agua. Y bueno, con eso nos vamos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Ascendiendo, te pido vuelve, que tú no sabes lo que estoy sufriendo. Ya no me importa parar más el tiempo.

8:40, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya se llegó el momento de información noticiosa. Nos vamos con las noticias del día de hoy. Aumentan los niños inmigrantes en refugios por política de tolerancia cero de Trump. Casi 11.000 niños inmigrantes están bajo custodia del gobierno sin sus padres, de acuerdo con funcionarios federales de salud, lo que representa un aumento del 22% desde el mes de abril, cuando la administración Trump intensificó el enjuiciamiento de los padres que cruzan la frontera con sus hijos. Un total de 10.852 niños migrantes se encontraban en refugios de la Oficina de Reubicación de Refugiados, ORR, del Departamento de Salud y Servicios Humanos, HHS, fue lo que dijeron el día de ayer a NBC News, un portavoz de la Administración para Niños y Familias del HHS, que es el Departamento de Salud y Servicios Humanos. Esos refugios están actualmente al 95% de su capacidad, lo que significa que tienen 575 camas sin ocupar, fue lo que informaron. El día martes, el diario The Washington Post informó que 10.773 niños estaban en refugios del gobierno, lo que indica un aumento del 79% o de 79 niños en un solo día. El portavoz Kenneth Wolf dijo el día de ayer que 8.887 niños migrantes estaban en refugios el 30 de abril, lo que significa que hubo un incremento del 22% en el último mes. Proponen restringir pitillos en restaurantes de California. Los restaurantes de California pronto podrían dejar de colocar pitillos de plástico desechables en las bebidas a menos que el cliente las solicite. La Asamblea Estatal impulsó el día de ayer un proyecto que obligaría a los restaurantes a proporcionar esos pitillos únicamente bajo solicitud de los comensales. Los pitillos de plástico desechables contribuyen a la contaminación de los océanos, un grave problema ambiental y de salud pública, fue lo que dijo el asambleísta Ian Calderón. Los peces y las ballenas ingieren las partículas de plástico, lo que puede provocarles la muerte u ocasionar que este ingrese a la cadena alimenticia humana después de que las personas consumen los animales marinos que comieron plástico, fue lo que destacó. El demócrata describió el plan como un pequeño paso para la dirección correcta. El asambleísta Matthew Harper se opuso a la medida por considerar que le dificultará a los restaurantes el manejo de sus negocios en California. El republicano indicó que en lugar de aprobar una ley regulatoria para los restaurantes, la legislatura debería imponer sanciones más severas para aquellos que tiren basura. A los restaurantes se les enviarían avisos por la primera y segunda violación a la normativa y una multa de $25 por cada día de violaciones subsecuentes, con un límite anual de $300 en multa. La propuesta de número AB-1884 fue aprobada en una votación de 45-17 y aún requiere la aprobación del Senado y del gobernador para convertirse en ley. Y el asesino confesó de Parkland, grabó videos en su celular para explicar la matanza y decía: todos ustedes van a morir. Nicolás Cruz, autor confeso de la matanza en la escuela de Parkland, Florida, grabó unos escalofriantes videos en su teléfono celular anunciando su intención de asesinar a al menos 20 personas. Todos ustedes van a morir, fue lo que dijo en los tres videos hechos públicos el día de ayer por la Fiscalía del Condado de Broward. Cruz, de 19 años, está acusado de matar a 17 personas el pasado 14 de febrero en la escuela secundaria Marjorie Stoneman Douglas. La fiscalía tiene la intención de pedir la pena de muerte por estos crímenes. En los videos hechos públicos el día de ayer, el joven asegura: voy a ser el próximo tirador escolar del 2018. La fiscalía no ha revelado cuándo fueron grabados. Explica asimismo que usaría un rifle AR-15 para matar al menos 20 personas y especifica que lo hará en la escuela secundaria de Parkland. Luego se ríe, simula el ruido de disparos y termina diciendo: me muero de ganas. En otro video asegura que va a tomar un carro de Uber para llegar a la escuela, como efectivamente hizo, que cruzaría el campus, subiría unas escaleras, abriría su bolsa para sacar el arma y empezaría a disparar. En el tercer video habla de su soledad, ira y odio y anuncia que el día de mi matanza debe comenzar, fue lo que dijo. Y renovada red eléctrica de Puerto Rico no inspira confianza. Luego de 8 meses de trabajo y de una inversión de $3,800 millones para poner fin al apagón más prolongado en la historia de Estados Unidos, funcionarios dicen que la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico está casi segura de que la red volverá a quedar inservible cuando llegue el próximo huracán a esta isla de 3.3 millones de habitantes. Es un sistema altamente frágil, vulnerable y que ante el embate de otro huracán o de alguna catástrofe natural pueden sufrir daños mayores, como sufrió con María, admitió el gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló. Es previsible que se produzca otro desastre climático en virtud de que el calentamiento de las aguas del mar genera tormentas más fuertes. El servicio meteorológico dice que hay un 75% de probabilidades de que la temporada de huracanes del 2018, que comienza el día de mañana, genere entre 5 y 9 de estas tormentas. Y hay un 70% de posibilidades de que esta temporada haya hasta 4 huracanes fuertes de categoría 3, 4 o 5, con vientos de 179 kilómetros o 111 millas por hora o incluso más intensos. A pesar de los miles de millones invertidos en la red desde el paso de María del 20 de septiembre del 2017, las autoridades de Puerto Rico advierten que una tormenta de mucho menor fuerza que un huracán de categoría 4 como esa podría causar trastornos como los que todavía se sienten. Aproximadamente 11.820 viviendas y negocios aún no tienen luz. Y anciano de 84 años muere de un disparo en el porche de su casa. La policía dice que fue un accidente. Un hombre de avanzada edad murió y otro de 19 años está preso después de un incidente ocurrido en Dania Beach el fin de semana y que detectives, la policía del condado Broward, calificaron como accidental. Según el BSO, el condado de Broward, Luis Salvador, de 84 años, estaba sentado en el porche del frente de su casa el día sábado por la tarde cuando una bala atravesó un sofá y una pared de la casa y lo alcanzó en la espalda. De acuerdo con la policía, Christopher Aristi Guzmán, Tyron Nathaniel y Jordan Jean-Pierre estaban en la casa ubicada en la cuadra 300 de la calle 14 del SW, donde manipulaban dos pistolas Glock. Salvador estaba sentado en una silla fuera de la vivienda cuando Guzmán accidentalmente disparó el arma que tenía en las manos, fue lo que dijo el BCO en la declaración que dio a conocer. Salvador fue llevado al Hospital Memorial Regional, donde murió tras lo sucedido. Guzmán escapó del lugar, pero posteriormente fue detenido bajo una orden de arresto. Ahora enfrenta un cargo de homicidio culposo y dos cargos de posesión de cocaína. Guzmán fue llevado a la cárcel principal de Broward con una fianza de $101,000. Las autoridades le piden a cualquier persona que tenga información sobre el caso que llame al detective Mike Roque al teléfono 954-321-4242. De igual modo, puede llamar a Crime Stoppers del condado Broward al teléfono 954-493-TIPS, que es el 8477. Y en otra información, llama al 911 para que saquen a indigente del restaurante, pero la policía tuvo un noble gesto. El pasado 26 de mayo se suscitó un hecho en un local de la cadena de restaurantes Hardee's, ubicado en Horry, en Carolina del Sur, el cual se ha viralizado gracias a las redes sociales. Uno de los empleados grabó con su teléfono celular cómo una persona llamó al 911 para pedir ayuda a la policía para que retiraran a un indigente del establecimiento, ya que según él estaba molestando a las personas al pedirles sus sobras. Según reportes de Fox News, los empleados de este sitio de fast food le habían estado regalando comida, hecho que molestó a uno de los comensales. Al lugar arribó un oficial que ha sido identificado como C.G. Molinax, quien se percató que el indigente no tuvo un mal comportamiento, por lo que sacó dinero de su cartera y le compró dos hamburguesas con queso. El video fue compartido en Facebook. Algunos usuarios han dicho que el indigente se llama Donald y a finales de los 70 sirvió al ejército y que por cosas del destino se quedó sin familia y sin hogar. De igual modo, cientos de usuarios han felicitado la actitud tomada por el oficial, quien no es la primera vez que se viraliza haciendo el bien, ya que en otra ocasión fue captado jugando fútbol con niños de la calle. En información deportiva, Chivas invitó a Matías Almeida a dejar el equipo. El ciclo de Matías Almeida en Chivas podría acabar en muy poco tiempo, tan pronto como antes del inicio de apertura 2018 de la Liga MX, producto de una relación que vive horas bajas con roces y desavenencias pese al éxito deportivo reciente. El pelado recibió una propuesta de los altos mandos del Guadalajara para dejar el equipo en los próximos días. Todo esto ya fue confirmado a medio tiempo por una persona cercana al tema, quien aseguró que el argentino no se sorprendió ante la noticia, pero sí era palpable su tristeza por el cariño que siente hacia los rojiblancos. Ahora el rebaño espera que Almeida acepte irse del club. ¿Qué pedo medio tiempo? No. We'll be right back. Y bueno, continuando con la información, después de un pequeñito error por aquí, el rebaño espera que Almeida acepte irse del club para arreglar su situación contractual, ya que su vínculo se vence en el 2020. Entre los temas a solventar están los premios pendientes del 2017 por el doblete en la Liga y la Copa MX, más la indemnización por la ruptura del contrato. La relación de Chivas con el argentino pareció encontrar su punto de quiebre al término de la clausura 2018, con la partida de jugadores importantes como Rodolfo Cota, Oswaldo Alanís y prácticamente Rodolfo Pizarro, además de no cumplirle con los refuerzos que le solicitó. La gota que derramó el vaso fue que el alto mando anunció hoy a los jugadores que la pretemporada se recorrería al 4 de junio y no al 10 como Almeida lo programó, lo que también enojó obviamente pues al argentino. Y habrá lleno en la despedida de México en el Estadio Azteca. A través de un comunicado, la Federación Mexicana de Fútbol anunció que el boletaje para el juego de despedida de México ante Escocia en el Estadio Azteca está agotado. Fueron un total de 72.451 entradas vendidas para este sábado. Es así que la selección nacional disfrutará de una gran grata despedida en el Coloso de Santa Úrsula para disputar el Mundial de Rusia 2018. Fue apenas el día lunes cuando el combinado de Juan Carlos Osorio dijo adiós a los mexicanos en Estados Unidos con un empate sin goles ante Gales en el Rose Bowl. La Federación Mexicana de Fútbol desea agradecer a los fieles aficionados mexicanos que acompañarán a la Selección Nacional de México en su partido de despedida antes de partir a Europa para participar en la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018. El día de hoy la empresa Ticketmaster dio a conocer que para el encuentro ante Escocia, que se llevará a cabo el próximo sábado 2 de junio a las 19 horas en el histórico Estadio Azteca, la casa del tricolor, los 72.451.000 boletos que se emitieron ya se han agotado, fue lo que citó el texto. Y bueno, ¿habrá alguno de ustedes que asistirá a este partido que es la despedida de México en el Estadio Azteca? Pues si son ustedes uno de los afortunados, pues disfruten del mundo del fútbol, ¿no? Porque ya se siente el mundial, ya lo he escuchado por todas partes, que el mundial ya faltan tantos días, que faltan 13 días, que faltan 14, no sé cuántos falten, pero pues ya se está sintiendo este ánimo mundialista, ¿verdad? Y bueno, con esto finalizamos la información noticiosa y deportiva. Vámonos a una pequeñísima pausa musical. Y también recuerda que si quieres escuchar más información deportiva, no te puedes perder todos los miércoles a las 8 de la noche lo mejor del deporte con Rabbit. Ahora nos vamos a la pausa y ahorita regresamos para ver qué nos deparan los astros. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Never seen something.

Aries, esta jornada se presentará cargada de inconvenientes, elija los atajos más fáciles de transitar. En el amor, su enamorado le exigirá mayores demostraciones de afecto, inténtenlo por el bien de ambos. En la riqueza, es un magnífico momento para afianzar su negocio o proyecto. En el bienestar, si hace tiempo que no realiza ningún deporte, hoy inscríbase en un gimnasio. Para el signo de Tauro, lo más recomendable será que trate de cuidar su vocabulario y manifestaciones de ira con el entorno, de lo contrario podría arrepentirse. En el amor, jornada espléndida para disfrutar en pareja, brindándose amor puro entre ambos. En la riqueza, no realice inversiones arriesgadas que puedan dar como resultado una crisis económica. En el bienestar, evite postergar ese viaje para otro momento. Al regreso, se sentirá muy satisfecho. Para el signo de Géminis, posiblemente los cambios repentinos en su vida personal lo harán sentir inseguro, pero con el tiempo serán muy positivos. En el amor, mientras se siga comportando tan posesivamente, su alma gemela renunciará a su amor. En la riqueza, si su jefe se muestra inflexible en todo sentido, evite toda discusión. En el bienestar, con la luna en oposición, podría sentirse desanimado, saque entradas y vea un espectáculo. Para el signo de Cáncer, en esta jornada obtendrá buenos resultados en todo lo que emprenda y esto lo ayudará a alimentar su autoestima. En el amor, dedíquele más tiempo a su enamorado, de usted depende la felicidad de ambos. En la riqueza, no desespere, pronto encontrará el ritmo adecuado para llevar adelante ese proyecto. En el bienestar, haga una dieta equilibrada, no se arriesgue a fórmulas mágicas que podrían afectar su metabolismo. Para el signo de Leo, hoy su luz interior se hará presente, su identidad volverá a brillar como siempre, luego de un periodo oscuro y degradante. En el amor, se hallará superado por su pareja y tendrá deseos de huir para no enfrentarla. En la riqueza, pronto encontrará la mejor salida a un problema financiero que lo tiene atrapado desde hace días, así que no se desespere. En el bienestar, evite dudar de usted mismo, podría estar nervioso, concéntrese en hacer algo práctico. Para el signo de Virgo, en esta jornada aprenda a no guiarse por las apariencias, muchas veces puede no mostrar la verdadera esencia de las personas. En el amor, aprenda a dar y recibir, recuerde que el amor se construye de a dos. En la riqueza, es un periodo oportuno para que ponga en orden sus cuentas y no se exceda en las compras. En el bienestar, acepte la rutina, pero tómese un descanso, no se sienta esclavo de su trabajo. Para el signo de Libra, hoy se sentirá capaz de enfrentar esos problemas cotidianos que últimamente lo estaban angustiando. En el amor, no actúe a espaldas de su pareja, lo único que logrará será ganarse su desconfianza. En la riqueza, deberá comprometerse más con su trabajo, es un momento de concentrarse en lo que hace. En el bienestar, será necesario que controle las actividades y deberá dormir todo lo que necesita. Para el signo de Escorpión, será una etapa propicia para que desarrolle una vida social más activa, le repercutirá positivamente en su autoestima. En el amor, use sus virtudes para seducir y conquistar a esa persona que tanto le interesa. En la riqueza, si alguien está en deuda con usted, será bueno que le reclame ese dinero, ya que lo está necesitando. En el bienestar, no vacile en tomar un baño de inmersión con sales y aceites, lo ayudará a distenderse. Para el signo de Sagitario, será un buen momento para progresar en su vida, trate de poner lo mejor de usted y así avanzará con éxito. En el amor, hoy no tema en expresar sus deseos, su pareja se sentirá feliz al descubrirlos. En la riqueza, sigue la luna favorable en su signo, ponga en marcha su proyecto. En el bienestar, esquive los problemas, procure liberarse de esas personas que lo molestan y no lo dejan en paz. Para el signo de Capricornio, aprenda a descubrir las nuevas opciones que se esconden detrás de las dificultades. No siempre los obstáculos son situaciones negativas. En el amor, no haga promesas de amor, porque si no puede cumplirlas, se sentirá en deuda con el otro. En la riqueza, planifique una nueva estrategia laboral y aplíquela. Los resultados serán excelentes. En el bienestar, necesitará descansar, no malgaste sus energías en esfuerzo innecesario.

invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 23 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho. Y bueno, ya te tengo información tecnológica. Y bueno, pues hay una información muy interesante con respecto a Facebook y respecto a un país, ya que un país prohibirá a Facebook durante un mes y se plantea crear su propia red social. Facebook es la red social más usada en todo el mundo, pero tras la filtración masiva de los datos protagonizada por la consultora Cambridge Analytica y los escándalos de difusión de noticias falsas, son varios los países e instituciones que la ven con recelo. Y hace una semana, Mark Zuckerberg, su fundador y director ejecutivo, se disculpó ante el Parlamento Europeo apenas un mes después de hacerlo ante el Congreso de Estados Unidos. Y mientras las instituciones de las naciones occidentales toman cartas en el asunto, un remoto país de Oceanía ha decidido algo más radical: bloquear por completo la plataforma durante 30 días para tratar de crear la suya propia. El ministro de Comunicación y Tecnologías de la Información de Papúa Nueva Guinea, Sam Basil, anunció el día martes que el país bloqueará Facebook durante un mes para llevar a cabo una investigación a fondo sobre su uso. Según Basil, el cierre permitirá a su departamento y al Instituto de Investigación Nacional analizar cómo la red social es usada por los internautas. Ese tiempo permitirá recabar información para identificar, filtrar y eliminar a los usuarios que se esconden detrás de cuentas falsas, que suben imágenes pornográficas y que publican información falsa y engañosa en Facebook. Eso fue lo que explicó el ministro. También añadió lo siguiente: trabajaré de cerca con la policía para ser debidamente entrenado e informado y aplicar el acta de cibercriminalidad. ¿Cómo la ven ustedes? ¿Se imaginan ustedes quedarse un mes sin Facebook? Me imagino que muchos entrarían en shock y en estrés, ¿no? Ya que lo primero que hacen es levantarse y observar el Facebook y dormirse y checar el Facebook, ¿verdad? Pero bueno, eso es un buen paso que está tomando un país, Oceanía, y me imagino que después le van a seguir otros más. Pues hay muchas cosas, pues un poco turbias, ¿no?, que se han dado a conocer a través de Facebook, bueno, sobre esta plataforma, noticias a través de esta plataforma. Entonces veremos qué va a pasar después. Y también tengo una noticia también muy interesante, y se trata de una vacuna que es una vacuna muy prometedora que puede doblar la esperanza de vida de los pacientes con el agresivo cáncer cerebral. Esto es un avance científico que obviamente pues a todos llena de felicidad, sobre todo cuando tienes algún familiar, algún ser querido, o ves tú simplemente a los niños, ¿verdad?, que salen en la televisión o en las redes sociales, pues también pidiendo ayuda, ¿no?, cuando sufren de esta terrible enfermedad. La vacuna hizo lo que todos le decían a Kat Charles que era imposible. Lo recuerda Jackson, el esposo de esta británica de 36 años, cuando asegura lo siguiente: que me hubiese quedado sin mi mujer y sin la madre de mis hijos. Cuando Charles fue diagnosticada en el 2014 con glioma o glioblastoma, el cáncer cerebral más agresivo, Le dijeron que no había nada que pudieran hacer, pero ella y su esposo no se rindieron tras haberse sometido al tratamiento estándar y tomar parte de uno alternativo que no dio resultados. Recolectaron fondos para pagar la vacuna de C-Vax-L, todavía está en fase experimental, y Charles tiene que someterse a inyecciones periódicas, pero las últimas imágenes por resonancia magnética no muestran rastro alguno del tumor. La esperanza de vida de las personas con este tipo de cáncer cerebral suele ser más de 15, bueno, suele ser entre 15 a 17 meses de media después de someterse a una cirugía que les extirpa el tumor y recibir radioterapia y quimioterapia. Esta vacuna, de acuerdo con los resultados de su tercera fase de experimentación, alarga la vida de los pacientes casi el doble, hasta los 23 meses de media, pero cerca de una tercera parte de las 333 personas que se sometieron al tratamiento con DCVAX-L vivieron hasta 40 meses después de recibir las inyecciones, y lo máximo que ha logrado sobrevivir un paciente son 7 años. La DCVAX-L es una vacuna que se lleva desarrollando en Reino Unido durante 11 años por el laboratorio Northwest Biotherapeutics y augura resultados prometedores de acuerdo con la Asociación Británica de Lucha contra el Cáncer. Funciona al tomar las células inmunitarias del cuerpo de los pacientes, conocidas como dendríticas, y luego combinarlas con una muestra del propio tumor del paciente. Y bueno, pues como les digo, es un gran avance lo que se ha hecho, porque cuando uno padece de cáncer y sobre todo en fase, pues ya podría decirse terminal, pues no les auguran más que 1 a 3 meses. Entonces, es un avance que esperemos de que obviamente desaparezcan por completo los tumores y puedan vivir pues todos los años que sean necesarios o que Dios disponga para uno, ¿verdad? Bueno, se necesitan también, dicen, más análisis de los datos de ese ensayo y más investigación en esa área para determinar el papel que la inmunoterapia puede desempeñar también en la batalla contra el cáncer cerebral. Y bueno, en otra información de tecnología, Snap prepara un Snap Kit, que es una plataforma para desarrolladores. Eso según un reporte. Snap está en la lista para hacer crecer el ecosistema de Snapchat con el lanzamiento de una plataforma para desarrolladores, según reportó TechCrunch el día martes. La plataforma, que se llamaría SnapKit, permitiría a los desarrolladores terceros integrar algunas funciones de Snapchat en sus apps, y eso podría incluir el añadir un botón de inicio de sesión, similar a cuando usas tu cuenta de Facebook o de Twitter para entrar a otro app. También la posibilidad de usar los avatares de Bitmoji en más lugares, y tal vez la integración de la cámara de Snapchat para usar filtros y máscaras, según dijeron las fuentes de TechCrunch. Snap, la matriz de Snapchat y Bitmoji, ha tenido un año bastante frustrante, ya que Facebook, su más grande rival, ha imitado muchas de sus características, agregándolas en muchos de sus productos, desde Instagram, Messenger, WhatsApp, hasta en su app clásico. Sin embargo, Snap ha podido mantener la lealtad de los millennials, y aquellos que piensan que Facebook es una plataforma para gente más mayor y están defraudados por el escándalo del Cambridge Analytica, pues esta es la alternativa, ¿no? Bueno, pues veremos qué es lo que pasa. Si tú eres un desarrollador web y pues te gusta y sabes todo esto, pues podrías tú aplicar, ¿no?, tus nuevos diseños o alternativas. Y bueno, con esto ahora nos vamos a ir directamente con el tema del día, así que tengan listo su papel y lápiz.

pero ¿por qué está sucediendo? O sea, ¿qué hemos hecho mal? Y empezamos a buscar las respuestas a los porqués, ¿no? Y lo único que nos hace es hacer una bola de nieve, pues más grande y más grande y más grande, más densa. Porque empiezas a encontrar más causas, empiezas a encontrarle significados que simplemente no son verdaderos. Lo que nos dice aquí el libro al principio, nos dice que la percepción errónea es el deseo de que las cosas sean diferentes de como son. Y la realidad de todas las cosas es totalmente inocua, porque la condición de su realidad es la inocuidad total. Esa es también la condición de la conciencia que tienes de su realidad. Cuando nosotros enfermamos, es porque tenemos una percepción errónea de nuestro cuerpo. Cada vez que nosotros pedimos que nos cure nuestro cuerpo, es porque pensamos que realmente el cuerpo está enfermo. Cuando el ego te tiente a enfermar, no le pidas al Espíritu Santo que cure el cuerpo, porque eso está haciendo que nosotros aceptemos o creamos, ¿no?, que el ego, o sea, que el cuerpo necesita una curación. Mejor hay que pedirle al Espíritu Santo que nos enseñe cómo percibir correctamente el cuerpo, pues lo único que puede estar distorsionado es esa percepción. Solo la percepción puede estar enferma, porque solo la percepción puede estar equivocada. Y eso va en general. A veces nosotros vemos a personas que ni conocemos, ya sea pues aquí en nuestro mundo o tal vez en el mundo virtual, ¿no?, en las computadoras, en las redes sociales, cuando ves a gente enferma, ¿verdad?, y dices tú, pobrecito, pobrecita, y empiezas a ver la enfermedad, te empiezas a creer lo que estás diciendo. Y eso es normal, a todos nos pasa, y yo lo estoy diciendo desde mi experiencia también. Pero aquí pues nos vuelve a recordar en este apartado, tal vez ustedes pues sí recuerdan este apartado cuando hablamos el año pasado, y dicen, pues yo sí aprendí de esta lección. Habremos otros que olvidamos esta parte, ¿no? Que mientras nosotros percibimos a un cuerpo enfermo o que necesitamos una curación de nuestro cuerpo, pues simplemente no vamos a sanar ni nos vamos a curar. ¿Por qué? Porque es la percepción lo que nos hace ver cosas que no están en nuestro cuerpo o que no están en nuestra vida. Y eso va en diferentes caminos, ¿no? Tanto para enfermedades, tanto para problemas, tanto para miedos. Todo viene y todo depende de la percepción que nosotros le estemos dando. Entonces, recuerda el día de hoy no pedir al Espíritu Santo que cure nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque estamos dándole autoridad, le estamos dando fuerza al ego de que nos está diciendo que el cuerpo necesita una curación cuando no la necesita. Hay que pedirle que nos enseñe a cómo percibir nuestro cuerpo, a ver si hay algo que no nos gusta, no te empieces a enfocar en lo que no te gusta, porque estás negando algo que ya está en ti. Mejor pide que te cambie esa percepción y decir, ok, soy así, tengo esto, y no es nada malo, no es una enfermedad, no es algo que me esté causando daño. Así es, todos somos únicos y todos somos especiales, y en esa único o en eso especial que tú tienes, pues incluye, ¿no?, todas esas cositas que tal vez no nos gustan y que pensamos que son enfermedades y que pensamos que deberían de ser diferentes. Entonces, la sociedad en sí nos ha enseñado que si tenemos esto, estamos enfermos, cuando realmente pues es una percepción que está equivocada y que lo único que podemos hacer es regresarla a la verdad, a la confianza, al Espíritu Santo, que nos dice, ¿sabes qué? No tienes nada. Y bueno, ahora vamos a irnos a la parte de los ejercicios. Hoy nos toca la lección 301, pero antes de hablar de la lección, nos vamos a ir con el número 9, que nos habla de qué es el segundo advenimiento. ¿Qué es el segundo advenimiento? El segundo advenimiento de Cristo, que es tan seguro como Dios, es simplemente la corrección de todos los errores y el restablecimiento de la cordura. Es parte de la condición que reinstaura lo que nunca se perdió y restablece lo que es eternamente verdad. Es la invitación que se le hace a la palabra de Dios para que ocupe el lugar de las ilusiones. La señal de que estás dispuesto a dejar que el perdón descanse sobre todas las cosas, sin excepción y sin reservas. La naturaleza totalmente inclusiva del segundo advenimiento de Cristo es lo que le permite envolver al mundo y mantenerte a salvo en su dulce llegada, la cual abarca a toda cosa viviente junto contigo. La liberación a la que el segundo advenimiento da lugar no tiene fin, pues la creación de Dios es ilimitada. La luz del perdón ilumina el camino del segundo advenimiento, porque refulge sobre todas las cosas a la vez y cual una sola. Y así por fin se reconoce la unidad. El segundo advenimiento marca el fin de las enseñanzas del Espíritu Santo, allanando así el camino para el juicio final, en el que el aprendizaje termina con un último resumen que se extenderá más allá de sí mismo hasta llegar a Dios. En el segundo advenimiento, todas las mentes se ponen en manos de Cristo para serle restituidas al Espíritu en el nombre de la verdadera creación y de la voluntad de Dios. El segundo advenimiento es el único acontecimiento en el que el tiempo que el tiempo mismo no puede afectar. Pues a todos los que vinieron a morir aquí aún han de venir, o a aquellos que están aquí ahora se les libera igualmente de lo que hicieron. En esta igualdad se reinstaura a Cristo como una sola identidad, en la cual los hijos de Dios reconocen que todos ellos son uno solo. Y Dios, el Padre, le sonríe a su Hijo, su única creación y su única dicha. Ruega, pues, por el segundo advenimiento, que tenga lugar pronto, pero no te limites a eso, pues necesita tus ojos, tus oídos, tus manos y tus pies, necesita tu voz, pero sobre todo, necesita tu buena voluntad. Regocijémonos de que podamos hacer la voluntad de Dios y unirnos en su santa luz. Pues mirad, el Hijo de Dios es uno solo en nosotros, y podemos alcanzar el amor de nuestro Padre a través de Él. Y bueno, pues eso es lo que es el segundo advenimiento. No me voy a detener ahorita aquí porque ya nos queda muy poco tiempo. Me voy a pasar rápidamente a la lección, pero les pido que lo vuelvan a leer, porque está muy bonito. Este es el único acontecimiento en el tiempo que el tiempo mismo no puede afectar, porque todos estamos aquí pues por una razón, ¿no? Por la razón de que Dios nos quiere a todos unidos, y la única unión que se puede dar es a través del amor. Y bueno, vamos a pasar a la lección, que es la 301, y el ejercicio que vamos a practicar el día de hoy es el siguiente: y Dios mismo enjuagará todas las lágrimas. Pongan mucha atención, empieza con la parte de la oración. Padre, a menos que juzgue, no puedo sollozar. Tampoco puedo experimentar dolor o sentirme abandonado o creer que no se me necesita en este mundo. Este es mi hogar porque no lo juzgo, y por lo tanto es únicamente lo que tú quieres que sea. Hoy lo quiero contemplar sin condenarlo, a través de ojos felices que el perdón haya liberado de toda distorsión. Hoy quiero ver tu mundo en lugar del mío, y me olvidaré de todas las lágrimas que he derramado, pues su fuente ha desaparecido. Padre, hoy no juzgaré tu mundo. El mundo de Dios es un mundo feliz. Los que lo contemplan pueden tan solo sumar a él su propia dicha y bendecirlo por ser causa de una mayor dicha para ellos. Llorábamos porque no entendíamos, pero hemos aprendido que el mundo que veíamos era falso, y hoy vamos a contemplar el de Dios. Y bueno, con esto finalizamos el tema. Está hermoso, y Dios mismo enjuagará todas las lágrimas. ¿Por qué las va a enjuagar? Porque vamos a contemplar a Dios. Hoy vamos a ver realmente lo que es la dicha. Vamos a bendecirnos y vamos a bendecir el mundo, porque el mundo de Dios es un mundo feliz. Si tú lo contemplas como el mundo de Dios, lo vas a experimentar la propia dicha del Espíritu Santo, y vas a bendecir pues cada instante que te toque vivir el día de hoy y por siempre, ¿no? No lo olvides, que hoy se acaban todos tus pesares. Ya no vamos a llorar. Cuando llorábamos era porque no entendíamos. Ahora entendemos que la verdad es la dicha de Dios, y ese es el mundo que estamos contemplando y que queremos contemplar. Y bueno, con esto finalizamos el tema. Vámonos a una pequeñísima pausa y regresamos rápidamente con la receta de salud. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Yeah. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con un minuto, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Ya te tengo lista la receta de salud. Recuerden que durante estos días les estoy trayendo recetas que son diferentes para diferentes objetivos, para algunas enfermedades y otras para algunos síntomas. Y el día de hoy te traje este juguito que es con piña y es el día 3. Que te va a ayudar a bajar de peso. Para todos los que quieren bajar de peso, librarse de algunas, pues, libritas, valga la redundancia, pues este jugo es ideal para ti. Está súper, súper, súper sencillo y aparte está delicioso. ¿Qué es lo que necesitan? Una piña madura y un vaso con agua. Hay que pelar y cortar en trozos la piña y vas a colocar los trozos en la licuadora y vas a agregarle el vaso con agua. Puedes agregarle hasta dos vasitos o un vaso y medio si gustas y vas a licuarlo. Se recomienda que te tomes este vaso de agua con piña por las mañanas, preferiblemente en ayunas, hasta que tú pues bajes de peso. Obviamente no es mágico. Si tú tomas este jugo, pues también tienes que evitar las harinas, los panes, la comida chatarra, el refresco, para que te funcione correctamente. Pero si lo haces comiendo pues más sano, más vegetales, más obviamente más frutas y también pues incluyendo porciones pequeñas, no te excedas en los alimentos, sobre todo en lo que no es bueno, lo que tiene harinas, sobre todo harinas procesadas o comidas procesadas, y vas a ver cómo muy pronto vas a bajar de peso. Entonces haz este juguito, lo puedes tomar los días que sean necesarios, pues dependiendo de cuál es el peso que quieras mantener. Y bueno, con esto finalizo la receta, la que les dije está súper sencilla. Ahora nos vamos a ir a la reflexión del día, que se titula Acéptate exactamente como eres ahora. Thank you.

10 de la mañana con 10 minutos, ya regresamos para despedirnos, llegamos al final del programa del día de hoy, muchísimas gracias por habernos acompañado en este jueves viernes chiquito, recuerden que hoy el programa de Venus versus Marte en compañía de Eduardo Lobo se transmite a las 7 de la tarde-noche, hora de las montañas, así que tienen una cita muy especial para que escuchen el programa de Venus versus Marte en compañía de Eduardo Lobo. Y bueno, ahora sí se despide tu amiga y servidora Janet Flores, estuvieron escuchando su programa con el pie derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Las personas que están esperando el programa de lo mejor del deporte con Rabbit, el día de ayer hubo unos problemas técnicos, así que no se pudo grabar, pero pues tengan paciencia y ya la próxima semana, si Dios quiere, pues ya estará nuevamente el programa de lo mejor del deporte con Rabbit. Y bueno, ahora sí, me despido, pasen un excelente día y recuerden tener una sonrisa en su rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.